Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Las aventuras del hombre reptil. ¿Cómo es el hombre reptil? No, es un... Atención, ¿eh? En los Estados Unidos hay un zoólogo que se disfraza de cocodrilo o de hipopótamo para estudiar bien de cerca a estos animales. Ah, como... Brady Bart se llama. Como esos actores que si tienen que hacer de policía se meten en la cana. Claro, claro, sí, sí. Algo así. Se infiltran, digamos. Se infiltran. Entran encubiertos, dicen los policías, cuando se hacen de una banda de delincuentes. Este muchacho se disfraza, o a veces incluso se disfraza, de cocodrilo y empieza a convivir con el cocodrilo. ¿Y actúa como un cocodrilo? Actúa como un cocodrilo. ¿Y cómo es? Bueno, al principio el tipo es discreto. Sí, sí. El cocodrilo, si vos empezás a cacarear mucho, desconfía. Y bueno, sí. Entonces vos ahí discreto, tranquilo, qué sé yo. Más que el disfraz, estoy viendo acá la foto... No engaña a nadie este disfraz. Es un tipo con una cabeza de cocodrilo metida mal, puesta ahí. Es del carnaval de acá. Yo cocodrilo me lo morfo, ¿sabés qué? Enseguida. Pero bueno, sí, por el tipo no decir... ahí se queda. Aparte y está con una camisa de jean, el sí, tipo. Pero con una no, pero el cocodrilo, yo le digo, usted póngase en la mentalidad de un cocodrilo, ¿no? No, una mentalidad. Si hay una mentalidad limitada... Era el cocodrilo. Bueno, el cocodrilo en su vida se levanta una mañana, se encuentra con este nuevo cocodrilo. Con este tipo de Brady Bird. El cocodrilo ve la parte de arriba, no ve la parte claro, de abajo. Claro, y dice, bueno, será un poco distinto. Es así. No es tan intolerante como el ser humano. Bueno, no sé si la intolerancia. Entonces el tipo se queda ahí, oye las conversaciones. ¿Pero qué conversan los cocodrilos? No sé, qué sé yo. No hace ruido. ¿Sabe qué hacen los mide, por ejemplo? Acá dice, los es mide. Muy incómodo. ¿Y cómo los mide? ¿Cómo se mide una cosa? ¿Pero qué? ¿Con un centímetro? Sometiéndola a otra que ya esté medida con una referencia. Pero se va el papel, se le va el papel de cocodrilo. ¿Qué papel? ¿Dónde vio un cocodrilo? Haciéndose el cocodrilo, hace como que por casualidad lleva una cinta métrica. Sí. No, y lo mide. ¿O se hizo el traje con los centímetros ya marcados? Estamos viviendo... varios días en una comunidad de cocodrilos del Nilo, en Egipto. Dice que los más grandes miden hasta 6 metros. ¿6 metros? 6 metros miden un cocodrilo. ¿De la cola, con cola incluida? No, la cola no, la corta para medirlo, señor. Por favor. Por ahí vio, porque lo tiene que agarrar estirado al cocodrilo para medirlo. No, hecho un ovillo. No está siempre estirado. Un cocodrilo... hecho un nudo. No, un nudo no. Cuclilla y lo mide. Pero la cola por ahí la tiene un poco ladeada. No, usted la tiene que poner tensa. No moleste, señor. Siempre buscando el pelo del huevo. Él trabaja en la Universidad de Miami y ya desde niño parece que llevaba a casa todas las serpientes, tortugas y lagartijas que encontraba. ¿Esto quiere decir que ya de chico le gustaba? Claro. Por eso cuando su hijo, señora, le trae a su casa lagartijas, serpientes, novias, etcétera. Sí. No las rechace. No, ya se le va a disfrazar de cocodrilo. Mañana se va a convertir en un profesor de la Universidad de Miami y va a ganar mucho dinero. A mí me gustaba de chico, primero tener el mayor contacto posible con el mundo de la naturaleza. Mayor contacto. Un jardín, sale el sol, mira el sol. Sí. Un pájaro. ¿Y con los animales cómo se llevaba? ¿Uno los martirizaba o solamente los observaba? Yo agarraba, por ejemplo, escarabajos y distintos bichos ya muertos, no vivos, ya muertos. ¿Los mataba usted o esperaba que se murieran pacientemente? Por muerte natural, vejez, por ejemplo. El escarabajo muere, dura mucho, ¿eh? Bueno. No crea. Y los pinchaba con un alfiler a un tergopor. Y ahí tenía toda una clasificación, escarabajo, hormiga. El alfiler es más grande que varias hormigas. No, solas tenían. Sí. Alfiler. Polilla de noche, mosca verde. Bueno, muy bien. Interesante. Así se empieza a forjar la vocación de biólogo, de zoólogo. Sí, claro. O sea, pinchando cosas con un alfiler. Bueno. Y viendo las diferencias, porque uno se sorprende la cantidad de insectos que hay. Sí, un escarabajo, una hormiga. O escarabajo de hormiga, diferencia de tamaño abismal. Claro. Sí. Eso siempre me llamó mucho la atención, pero no tanto. Escarabajo, lombriz, muchísimas diferencias. Y sí, es otro bicho. Bueno, este muchacho un día empezó a trabajar en el National Geographic. Bueno, ahí está. Y tiene un programa que se llama Encuentros Peligrosos. En la National Geographic, la mejor empresa que hay de naturaleza. Y entonces dice que tuvo muchos problemas con las serpientes. Y bueno, lo que pasa es más difícil disfrazarse de serpiente porque, con la bolsa de dormirte. No, directamente se metía él, se acercó demasiado una vez a una boa constrictor y esta. Sí, ¿cuál? Esta. Señor. Le saltó a la cara, lo desconoció, claro. Mordiéndole la nariz. No. Dice, tuvo suerte de que las bolas no tengan veneno. Las boas. Boas. Ah. Pero, por favor, lea bien. No es una buena impresión. Pensé que era en portugués. También tuvo un accidente en 2007... cuando intentaba sacar una pitón reticulada de 4 metros de largo del fondo de una cueva. ¿Y por qué la hizo? Voy a sacar una pitón reticulada de 4 metros de largo del fondo de esta cueva. Bueno, Brady Barr hizo un mal movimiento, que no sé cuál será el bueno. ¿Qué movimiento es bueno para una pitón? No, porque usted tiene que hacerse la pitón. No, cuando... no, en este caso no, él no. La serpiente le mordió el muslo en 4 lugares distintos. A, B, C y D. Yo no tengo 4 lugares en el muslo. No, ya sé que no. Si bien esa pitón tampoco tenía veneno. Bueno, pero entonces ¿qué era? Le gusta la fácil, loco. Era Disneylandia, aquí era una pitón. Resulta que en ese momento él tenía las piernas bajo el agua, en el fondo de una cueva llena de guano. Es que era excremento de murciélago. Sí, señor. Buenas tardes. Me voy a meter al fondo de una cueva llena de excremento de murciélago. A buscar una pitón. Para ver si me muerde una pitón reticulada de 4 metros de largo. Entonces tuvieron que cancelar la grabación. Y sí, pero sí. Nosotros en nuestra productora, cuando alguien lo muerde una pitón reticulada de 4 muertos, de 4 metros. Suspendemos la grabación. Y bueno, ¿qué le parece, señor? Suspendemos la grabación. Y tuvo que atravesar la selva para ir a un hospital a que le dieran el antídoto. Claro, porque además uno no está, si uno estuviera en la ciudad, esto es mucho más fácil, chicos. ¿A vos te muerde una pitón reticulada de 4 metros aquí en Esmeralda y Santa Fe? ¿Y te reís? Bueno, no te reís, pero... Pasa la Swiss Medical, te dice, por favor, me mordió una pitón así. Bueno, vaya, dice, a comprar el antídoto a Pharmacity. Sí. Una cola de 27 viejas que van a comprar caramelo. Pero, por favor, me dice, por favor, atiéndame que... Tengo el veneno. Me picó una avispa, qué sé yo, una boa, la pitón. Constricto. A la cola, pitón. Señor. A la cola. Yo estoy acá para comprar para mi nieto unos nugatones. Bueno, y el antídoto, pero está mal porque el canal de televisión que lo llevó usted... National Geographic. Tiene que tener todo, tienen todo ahí. Claro, ¿cómo antídotos lo van a llevar ahí y no tiene ni siquiera penicilina o algo? ¿Les puedo explicar algo? Que por ahí no lo saben. ¿Y se sorprenderían además? ¿Usted es un zoólogo? Estudié bastante el tema de los venenos. Soy uno de los venenólogos más importantes que hay en el país. Ajá. El antídoto se saca del mismo veneno, creer o reventar. Lo pica con el veneno y usted ¿qué hace? Más veneno, quiere decir antídoto. Sí. Bueno, pero... Conviene entonces, si te pica una víbora, te hace picar de nuevo. No, no es así. Y así. O sea, te tiene que picar un número par de veces. Sí, sí. Para que la segunda picadura actúa como antídoto de la primera. Ya la tercera no. No, claro. Es nueva. Pero usted no se puede hacer picar varias veces. Y lo dijo el señor, que es uno de los... El antídoto se saca del veneno. El del país, señor. Ahora, la pitón. Sí. ¿No se lo come entero usted? No sé. No, esa, sí, la anaconda no es la que te come, gente. Come una oveja. Sí. Se lo come. Y bueno, imagínese. Y si come una abeja, te puede comer también a vos. Pero sí, porque de postre me come. Una oveja, que mi carne no vale. No es que eso no vale. Pero la oveja tiene tanta lana, todo, debe ser más difícil. Que te cae mal, ¿viste? Sí, debe ser más. La abeja mayormente no se la come. No, debe ser más difícil de digerir. Estuvo también con los hipopótamos este hombre. Bueno. Y dice que el hipopótamo, él que los conoció bien también. Y ¿no? Sí, me imagino. Mira, aquí está en la ¿se disfrazó? Foto de hipopótamo. Pero... Parece un jeep. Dice que son animales que pesan como 2 toneladas, pesan. Él los pesó. Sí, bueno. ¿Y cómo lo va a pesar? Según una balanza y con engaños, los conducía hasta que se subían. Cuando el hipopótamo se subía, él miraba el relojito, 2000 kilos, listo. Y anotaba. ¿Cómo son los engaños a un hipopótamo? Porque... Elementales. ¿Sí? Así. Ah, bueno, pero entonces... Dice que cuidado, porque parece manso el hipopótamo. El hipopótamo... Pero es malo. Sí, es muy agresivo, ¿eh? Es como el rinoceronte. Dice que es muy territorial el hipopótamo. Pero igual... ¿Sí? Y vos si le invadís el lugar que él marcó para él, lo toma como una ofensa personal y te come. Sí, bueno, pero no come. Pero bueno, no te come. Nunca vio la boca. Entonces no, cambia así. La boca abierta del hipopótamo tiene 4 muelas nada más, una separada de la otra, ¿no? Sí, parece los clientes del doctor Barragán. Bueno, pero los hipopótamos, por ejemplo, en el zoológico... Ah, sí, también. Bueno, ¿por qué no los va a estudiar ahí? Porque los tiene... Porque es distinta la conducta del hipopótamo. En el zoológico está domesticado, querido. Claro, domesticado ya pierde todo. Bueno, pochoclo comer. ¿Qué? Es un animal estúpido. Papa. No dice no. Papa. En cambio, el cocodrilo cuando está ahí... Chao, te come, es cruel el cocodrilo. No es que es cruel el cocodrilo. Sí, es cruel, señor. No es cruel. Un animal que agarra y te morfa, y vos le gritás y le pedís por tu familia, que yo, y te como igual, ¿cómo se llama eso si no crueldad? No, se llama cocodrilo en tal caso. Ah, bueno, y cocodrilo en japonés quiere decir cruel. A favor de la ausencia de cocodrilo. El cocodrilo tiene una característica que dentro del agua se maneja como un pez. Muy ágil dentro del agua. Fuera del agua, más lento. Queda quieto. Pega unas corriditas. Lo que pasa... Porque tiene patas cortas, claro. ¿Viste? Como la mentira. Sí. Y entonces no galopa tan rápido. En cambio, en el agua... Claro. Pero es todo músculo, ¿eh? Todo fibroso. Yo nunca vi. Lo agarra. ¿Y qué? Sí, usted sabe la fuerza que tiene. Le salta, lo agarra. En algunos lugares los usan para remolcar canoas. Pero el problema es que por ahí se dan vuelta y se comen la canoa. Claro. Bien, este hombre, Brady Barr, la verdad que un día mucho sentido del humor, mirá. Sí, pero le va a salir mal un día esto de disfrazarse. Sí. Hay que acercarse a estos animales y no molestarlos. Especialmente, bueno. Yo le tengo más miedo a la anaconda. La anaconda es una serpiente que puede tener... hasta 10 metros, 15, 20, 25... No, sea un poco más preciso. De largo. ¿Qué es el... Pero como de aquí a la otra pared, es... ¿En serio? Metros, sí, y sí. Upa. Pero está toda enrollada. Porque si... Nunca a ella misma le conviene enrollarse, porque si no, no hay nido que le alcance. Sí. Tiene que hacer un nido todo derecho de 10 metros. En cambio... Encuentra un hoyo cualquiera, se enrosca y queda como un ovillo. Claro. Ahora, esa cuidado con esa serpiente. Consejo para personas que se encuentran con una serpiente en cualquier parte, incluso aquí en Buenos Aires. No hay aquí. Sí. ¿Dónde? Bueno, con las inundaciones, todo, así como llegan... Viven en el agua, Llega también anacondas, pitones... No, asuste a la gente porque no se han visto... Y boas constrictor, señor. ¿Dónde así están? Como serpientes de cascabel, señor, que... Están... Ah, mire. Qué aguda que es la serpiente. Se mojó. Está la serpiente cascabel aguda. Ajá. Y la tenor. Yo vi una película aterradora en cable. Trabajaba Jennifer López. Se llama Anaconda. Y trata de la vida de una anaconda. Yo la vi. Y está todo el tiempo... me soñé yo. Sí, la pelea entre Jennifer López y la anaconda... A veces gana Jennifer López. Sí. ¿Pero cómo se enfrenta usted a una serpiente de estas características? Huyendo. Con tiro, a los tiros. No, pero usted... Trata de meter un tiro cualquiera. Entre ceja y ceja. Y mira, no, la que se le viene, la enfrenta ahí, de punta acá entre las cejas. ¡Fua! ¿No es cierto que la tiene que poner visca? ¿Ponerle algo? Nunca vi eso, pero podría ser. En el medio, con un palo que la... Y la serpiente se pone visca y chao. Que la confunde a la serpiente el... ¿Pero cómo le va a poner un palo justo acá? Y hay que... La nariz, hay que tener temple para... A tiros. En esta película, bueno, creo que es en esta o en otra... Sí, no, le tiran con... Después le agarra tanto odio que pone, me acuerdo, pone la anaconda... ¿En una máquina de cortafiambre? No, qué crueldad. Eso es crueldad. Y la cortan en feta. ¿Para qué? ¿De maldad? Para vengarse de todas las personas. Y esas son las que por ahí se pueden comer un cabrito. Ah, se comen el cabrito entero, ¿no? Entero se lo comen, sí. ¿Por qué? No, bueno, digo, quizás le dejan algo, desperdician... No, puede que dejen algo... No sé, porque una vez que comen, son bastante dóciles, porque para hacer la digestión... Porque tardan un año para hacer la digestión. No sé si un año. Bueno, un día. No, señor, ¿cómo cambia? ¿Cuál es su rigor? Ese día, si la tipa está haciendo la digestión, no te hace caso. Claro, sí. Si vení, comeme, qué sé yo, y la tipa no me diga hacia acá. O sea que si usted ve que la serpiente tiene un cabrito adentro... Claro, ahí puede pasar tranquilo. Tranquilo. Yo siempre espero... Que la serpiente se coma un cabrito. Aparte, uno mismo debe ver el cabrito en el cuerpo de la... Claro, porque como es flaca la serpiente, claro, el cabrito que prácticamente se le dibuja. Le queda todo como envasado vacío. A veces la serpiente lo mira a usted y hace... y dice, esta se comió un cabrito, porque la serpiente de suyo, de motu proprio... Sí, no hace. No bala. No bala. ¿Le puedo decir una cosa? Sí. Y esto es para desdemonizar el tema de las serpientes. Sí, claro que sí. Porque también se habla con mucha liviandad del tema, Sí. Muy pocos saben, son profesionales y saben todos los secretos. No, cada vez nos aproximamos a la verdad. La serpiente ataca cuando se ve amenazada, No es agresiva por naturaleza. No. Pero es paranoica, se ve amenazada muy fácilmente. Sí, claro, es lo que pasa. Te pasa silbando y se ve amenazada. Sí, claro. Entonces, bueno, sí. ¿Cómo lo medimos eso? Quiero decir, muchas veces uno levanta una piedra, ella está durmiendo, veo, y ahí ataca. Ahí ataca. Si uno no la molesta... Ahora, ¿qué velocidad desarrolla una serpiente, digamos así, en ruta? Sí. Velocidad crucero. Si querés pisás una serpiente, salís rajando. Sí, claro. Porque ahí... alcanza por la ruta. No se ensaña si la serpiente aquí dice, lo voy a correr a este tipo. ¿Es que, ¿Cómo te agarra? ¿Cómo te agarra? Y lo corre. No, le salta. Lo salta. Ah, salta, pero si vos salís corriendo, ¿cómo te salta? No, si sale corriendo... No te corre, entonces. No te corre. Entonces ya no le tengo miedo. Ah, no salga el piola. No tengo miedo, señor. Ella como que contrae toda la musculatura, son cientos de músculos que claro. Tiene. Sí, claro. Es como un resorte. Como un espasmo. ¡Tá! Sí, salta. Le salta. Te desconoce y salta. Y le lo muerde. Pero a mí me han dicho que si uno la acaricia, hay un lugar de donde vos la podés agarrar sin que te haga nada. De atrás de la cabeza. Ah, exactamente. De atrás de la cabeza. Cuidado, porque te corres un centímetro. Claro. Que no es de donde la tenés que agarrar. O que ya no y la serpiente se da cuenta y se me está agarrando de otro lado. Claro. Y se da vuelta y te come. No, por eso, usted si no le tiene. No se deja agarrar la nuca. Está todo claro. O le pone una paleta de pádel, por ejemplo, en la boca. Ajá. Para que deje todo el veneno ahí. Sí, muerde. Pero deja todo el veneno, igual te... Sí. Se enrolla a tu alrededor y te rompe los huesos. No, pero después ella se queda ahí. La anaconda es que te come, ¿no? Que te envenena. No, la anaconda es otro asunto. La anaconda es invencible, señor. Pero... La anaconda es invencible. No. Ese está en la pirámide zoológica. Arriba de todo. A la anaconda es arriba de Dios, casi. Yo leí que hay una... están viniendo muchas anacondas por el río Paraná. Bueno. No puede ser. Sí. Cuando vienen camalotes, la anaconda por ahí está durmiendo, se desprende el camalote y ya viene con la marea. Pero hay marea que viene por el Paraná. Muy poca, muy poca. Inundaciones, hay muchísimas inundaciones por lluvia. Sí. ¿Qué pasa? Hay distintos niveles. De repente, Entre Ríos, 6 metros de agua. Buenos Aires, medio metro. Entonces el agua viene para acá. ¿Viene para acá o estás por, pasás por ahí, por una alcantarilla de la avenida Juan B. Justo, ¿no? Sale una cabeza. Sí. Estás esperando el colectivo. Sí. Sale una cabeza de una anaconda. Te agarró, te tiró para abajo y ahí te comió. Bueno, ahí no, están pero... las otras, de las pequeñas anaconditas, y te lleva como alimento. No, bueno, no. No hay ningún antecedente de esto que usted está diciendo. Lo que sí es cierto es alarmar a la población. Que la serpiente antes abre la boca y se queda un rato con la boca abierta. Ahí es cuando uno puede aprovechar. Algo. Para echarle algo adentro. Claro. ¿Cómo se llama? Gas pimienta. ¿Y dónde tiene usted el gas pimienta? Tengo. Usted va a la selva sin llevar gas pimienta, es un gil. Bueno. Usted sabe la cantidad de leones inmovilizados que dejé. ¿Le dejan viajar con el gas pimienta? Porque... Sí, señor. Bueno, no importa, no pregunte. Bueno, tengo se mucho puede... miedo, tengo mucho miedo. Bueno, pero entonces no se puede dedicar a esto que hablamos de ser un zoólogo, de hacernos sí, los animales... Tengo miedo por la invasión de anacondas y otras lagartijas... No. Y les puedo decir algo, aquí. Si ustedes miran la cabeza de una serpiente, la cara de la serpiente, tiene rasgos... de dinosaurios. Para mí es la misma cosa. Claro. No, pero no es lo para mismo. Mí, es sí, es mucho más un reptil. Ah, bueno. Eso se dice muy fácil. No, pero bueno, sí, reptil. Sobrevivió muchos más años que el ser humano que es más claro, nuevo. Así que por así eso que... sí creo que vienen anacondas. Pero eso no lo hace peligroso. Yo en este momento me voy a ir porque tengo mucho miedo. Pero no se ponga así. Vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual desapareceré. Solo porque tengo miedo. A la gente que no entre en pánico. No, porque... Se puede huir ordenadamente. Sí, no, pero usted está diciendo... todas las casas y van rumbo al oeste. A mí me pareció que... Una especie de éxodo, pero ordenado. Sí, yo desde que empezamos el programa vi sobre el costado, me creí que era la manguera de los bomberos desplegada. ¿Y qué era? Es la anaconda. No me la di. De Juan B. Justo vino. ¿Está acá, dice, o en el auditorio? Tratemos de no molestarla. Lo peor que puede hacer es pisarla. Sí. O asustarla. Claro. Así como que no quiere la cosa, casi en silencio. Usted tiene que ir retrocediendo. Tranquilo, buena onda. Yo le llevé el mate a porque Amanda. Porque ella, al animal que avanza le tiene miedo. En cambio, al que retrocede, no. Entonces, tenemos una pared atrás nuestro. Eso es lo que estaba viendo con gran alarma. Así que yo por las dudas, usted diga la palabra pausa, que yo empiezo a correr. Pausa.